Allan Kardec. ¿Qué es el espiritismo? Discurso. Pronunciado por Camilo Flammarion, sobre la tumba de Allan Kardec, muerto en París el 31 de marzo de 1869, e inhumado en entierro civil el 2 de abril, en el Cementerio del Norte. Señores, accediendo gustoso a la simpática invitación de los amigos del pensador laborioso, cuyo cuerpo terrestre yace en este momento a nuestros pies, recuerdo un triste día del mes de diciembre de 1865. Pronuncié entonces supremas palabras de despedida en la tumba del fundador de la librería académica, del honorable Didier, que, como editor, fue el colaborador convencido de Allan Kardec en la publicación de las obras fundamentales de una doctrina que le era querida, quien murió también de repente, como si el cielo hubiese deseado evitar a estos dos espíritus íntegros el embarazo filosófico de salir de esta vida por camino diferente del vulgarmente seguido. Igual reflexión es aplicable a la muerte de nuestro antiguo colega Hobart, de Bruselas. Mi tarea de hoy es más grande aún, porque quisiera representar al pensamiento de los que me oyen, y al de los millones de hombres que en toda Europa y en el Nuevo Mundo se han ocupado del problema aún misterioso de los fenómenos llamados espiritistas. Quisiera, digo, poder representarles el interés científico y el porvenir filosófico del estudio de esos fenómenos al que se han entregado, como nadie ignora, hombres eminentes entre nuestros contemporáneos. Me placería hacerles entrever los desconocidos horizontes que se abrirán al pensamiento humano, a medida que éste extienda el conocimiento positivo de las fuerzas naturales que a nuestro alrededor funcionan, demostrarles que semejantes comprobaciones son el más eficaz antídoto contra el cáncer del ateísmo, que parece ensañarse particularmente en nuestra época de transición, y atestiguar, en fin, de un modo público, el inmenso servicio que prestó a la filosofía el autor del Libro de los Espíritus, despertando la atención y la discusión sobre hechos que hasta entonces pertenecían al mórbido y funesto dominio de las supersticiones religiosas. En efecto, será importante establecer aquí, ante esta tumba elocuente, que el examen metódico de los fenómenos llamados sin motivos sobrenaturales, lejos de renovar el espíritu supersticioso y de amenguar la energía de la razón, destruye, por el contrario, los errores y las ilusiones de la ignorancia, favoreciendo más el progreso que la ilegítima negación de los que no quieren tomarse el trabajo de ver. Mas no es este lugar para abrir el campo a una discusión irrespetuosa. Concretémonos, únicamente, en dejar caer de nuestros pensamientos, en la faz impasible del hombre que duerme ante nosotros, testimonios de afecto y sentimientos de pesar, que queden en su tumba y a su alrededor como un bálsamo del corazón. Y puesto que sabemos que su alma eterna sobrevive a esos despojos mortales, como a ellos preexistió, puesto que sabemos que indestructibles lazos unen nuestro mundo visible al invisible, puesto que su alma existe hoy como hace 3 días, y puesto que no es imposible que actualmente se encuentre aquí, delante de nosotros, digámosle que no hemos querido ver desaparecer su imagen corporal y encerrarla en el sepulcro sin honrar unánimemente sus trabajos y su memoria, sin pagar un tributo de gratitud a su encarnación terrestre, tan útil y dignamente empleada. Ante todo, trazaré rápidamente las principales líneas de su carrera literaria. Muerto a la edad de 65 años, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Ardreville, había consagrado la primera parte de su vida a escribir obras clásicas elementales, destinadas especialmente al uso de los institutores de la juventud. Cuando hacia 1850, las manifestaciones, al parecer nuevas, de las mesas giratorias, golpes sin causa ostensible y movimientos inusitados de objetos inmuebles, empezaron a llamar la atención pública, determinando aún en las imaginaciones aventureras una especie de fiebre, debido a la novedad de esos experimentos, Allan Kardec, estudiando a la par el magnetismo y sus extraños efectos, siguió con la más grande paciencia y juiciosa clarividencia los experimentos y numerosas tentativas hechas por entonces en París. Recogió y ordenó los resultados obtenidos por esa larga observación, y con ellos organizó el cuerpo de doctrina publicado en 1857 en la primera edición del Libro de los Espíritus. Todos vosotros sabéis la acogida que mereció esa obra en Francia y en el extranjero. Habiéndose tirado hasta la fecha su 16ª edición, ha propagado entre todas las clases ese cuerpo de doctrina elemental, que, en su esencia, no es nuevo, puesto que la escuela de Pitágoras en Grecia y la de los druidas en nuestra Galia enseñaban esos principios, pero que tomaba una verdadera forma de actualidad por su correspondencia con los fenómenos. Después de esta primera obra, aparecieron sucesivamente el libro de los médiums o espiritismo experimental. ¿Qué es el espiritismo? O compendio en forma dialogada, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, el Génesis, y la muerte ha venido a sorprenderle en los momentos en que, en su infatigable actividad, escribió una obra sobre las relaciones del magnetismo y del espiritismo. Por medio de la revista Espírita y de la Sociedad de París, cuyo presidente era, habíase constituido hasta cierto punto el centro en el que todo convergía, enlazo de unión de todos los experimentos. Hace algunos meses, presintiendo su fin próximo, preparó las condiciones de vitalidad de esos mismos estudios para después de que él muriese, y estableció el comité central que le sucedería. Allan Kardec despertó rivalidades, creó una escuela bajo la forma un tanto personal, y aún existe cierta división entre los espiritualistas y los espiritistas. En adelante, señores, tales, por lo menos, son los votos de los amigos de la verdad, debemos estar unidos todos por una solidaridad confraternal, por los mismos esfuerzos encaminados a la dilucidación del problema, por el general e impersonal deseo de lo verdadero y de lo bueno. Se ha puesto en duda, señores, a nuestro digno amigo, a quien tributamos hoy los últimos obsequios, se ha argumentado que no era lo que se llama un sabio, que no fue, ante todo, físico, naturalista o astrónomo, sino que prefirió constituir primeramente un cuerpo de doctrina científica a la realidad y naturaleza de los fenómenos. Quizá es preferible que así hayan empezado las cosas. No siempre debe rechazarse el valor del sentimiento. Que de corazones no han sido consolados por esa creencia religiosa. Que de lágrimas enjugadas. Que de ciencias abiertas a los destellos de la belleza espiritual. No todos son felices en la tierra. Muchos son los afectos quebrantados y muchas las almas narcotizadas por el escepticismo. Y es por ventura poca cosa haber despertado el espiritualismo en tantos seres que flotaban en la duda y que no apreciaban ni la vida física, ni la intelectual. Si Allan Kardec hubiese sido hombre de ciencia, no hubiera podido indudablemente prestar ese primer servicio, ni dirigir a lo lejos aquella como invitación a todos los corazones. Él era lo que llamaré sencillamente el sentido común encarnado. Razón juiciosa y recta, aplicaba sin olvido a su obra permanente las íntimas indicaciones del sentido común. No era esta una pequeña cualidad en el orden de cosas que nos ocupan, era, podemos asegurarlo, la primera entre todas, y la más preciosa, aquella sin la cual no hubiese podido llegar a ser popular la obra ni echar tan profundas raíces en el mundo. La mayor parte de los que se han consagrado a semejantes estudios han acordado haber sido en su juventud, o en ciertas circunstancias especiales, testigos de inexplicables manifestaciones, y pocas son las familias que no hayan observado en su historia testimonios de este orden. El primer paso que debía darse, pues, era el de aplicar la razón firme del sentido común a esos recuerdos, y examinarlos según los principios del método positivo. Según lo anterior, el mismo organizador de este estudio lento y difícil, actualmente, debe entrar en su periodo científico. Los fenómenos físicos, en los cuales no se ha insistido, deben ser objeto de la crítica experimental, sin la que no es posible ninguna comprobación seria. Este método experimental, al que debemos la gloria del progreso moderno y las maravillas de la electricidad y del vapor, este método debe apoderarse de los fenómenos del orden aún misterioso al que asistimos, disecarlos, medirlos y definirlos. Porque, señores, el espiritismo no es una religión, sino una ciencia de la que apenas sabemos el abecedario. El tiempo de los dogmas ha concluido. La naturaleza abraza al universo. Y el mismo Dios, que en otras épocas fue hecho a semejanza del hombre, no puede ser considerado por la metafísica moderna más que como un espíritu en la naturaleza. Lo sobrenatural no existe, las manifestaciones obtenidas con la intervención de los médiums, lo mismo que las del magnetismo y sonambulismo, son de orden natural y deben ser sometidas severamente a la comprobación de la experiencia. Los milagros han concluido. Asistimos a la aurora de una ciencia desconocida. ¿Quién puede prever las consecuencias a las que en el mundo del pensamiento conducirá el estudio positivo de esta nueva psicología? La ciencia rige al mundo, y no ha de ser extraño, señores, a este discurso fúnebre, notar su obra actual y las nuevas inducciones que precisamente nos revela bajo el punto de vista de nuestras investigaciones. En ninguna época de la historia ha desarrollado la ciencia, ante la mirada atónita del hombre, tan grandiosos horizontes. Hoy sabemos que la Tierra es un astro, y que nuestra vida actual se realiza en el cielo. Por medio del análisis de la luz, conocemos los elementos que arden en el Sol y en las estrellas, a millones, a trillones de leguas de nuestro observatorio terrestre. Por medio del cálculo, poseemos la historia del cielo y de la Tierra, así en su remoto pasado como en su porvenir, que no existen para las leyes inmutables. Por medio de la observación, hemos pesado las tierras celestes que gravitan en el espacio. El globo donde moramos se ha convertido en un átomo estelar que vuela por el espacio en medio de infinitas profundidades. Y nuestra misma existencia en este globo ha venido a convertirse en una fracción mínima de nuestra vida eterna. Pero lo que con justo título puede impresionarnos más aún, es este maravilloso resultado de los trabajos físicos hechos en estos últimos años, a saber, que vivimos en medio de un mundo invisible, que incesantemente obra en torno nuestro. Sí, señores, esta es para nosotros una inmensa revelación. Contemplad, por ejemplo, la luz que en este momento derrama por la atmósfera ese brillante sol, contemplad, ese suave azul de la bóveda celeste, reparad esos efluvios de aire tibio que acarician vuestro rostro, mirad esos monumentos y esa tierra. Pues bien, a pesar de que afinemos la vista, no veremos lo que aquí está pasando. Sobre 100 rayos emanados del sol, una tercera parte únicamente es accesible a nuestra vista, ya sea directamente, ya reflejada por todos esos cuerpos. Las dos terceras partes restantes existen y obran, alrededor nuestro, pero de un modo, aunque real, invisible. Sin ser luminosos para nosotros, son cálidos. Y mucho más activos aún que los que impresionan nuestra vista, pues ellos son los que vuelven las flores hacia el sol, los que producen todas las acciones químicas, y ellos son también los que levantan, bajo una forma igualmente invisible, en la atmósfera el vapor de agua para con él formar las nubes, ejerciendo así a nuestro alrededor, incesantemente, de una manera oculta y silenciosa, una fuerza colosal, mecánicamente equivalente al trabajo de muchos millares de caballos. Nota de pie, nuestra retina es insensible a esos rayos, pero otras sustancias, por ejemplo, el yodo y las sales de plata, los perciben. Se ha fotografiado el aspecto solar químico, que no ve nuestro ojo. La plancha del fotógrafo, además, no presenta nunca imagen alguna visible, al salir de la cámara oscura, aunque la posea. Pues su aparición se debe a una operación química. Fin de nota de pie. Si los rayos caloríficos y químicos, que obran constantemente en la naturaleza, son invisibles para nosotros, debe ser que los primeros no hieren con bastante prontitud nuestra retina, y a que los segundos la hieren con prontitud excesiva. Nuestros ojos no ven las cosas más que entre dos límites, fuera de los cuales nada perciben. Nuestro organismo terrestre puede compararse a un arpa de dos cuerdas, que son el nervio óptico y el auditivo. Cierta especie de movimientos hacen vibrar a aquel, y otra especie de movimientos hacen vibrar a este. Esta es toda la sensación humana, más limitada en este punto que la de ciertos seres vivientes, ciertos insectos, por ejemplo, en los cuales esas mismas cuerdas de la vista y del oído son más delicadas. Y realmente existen en la naturaleza no dos, sino 10, 100, 1000 especies de movimientos. La ciencia física nos enseña, pues, que vivimos en medio de un mundo invisible para nosotros, y que no es imposible que seres igualmente invisibles para nosotros vivan a sí mismo en la Tierra, en un orden de sensaciones absolutamente diferentes del nuestro, y sin que podamos apreciar su presencia, a menos que no se nos manifiesten con hechos que entren en nuestro orden de sensaciones. En presencia de semejantes verdades, ¿cuán absurda y falta de valor no parece la negación, a priori? Cuando se compara lo poco que sabemos y lo limitado de nuestra esfera de percepción con la cantidad de lo que existe, no puede menos que llegar a la conclusión, que nada sabemos y que todo hemos de aprenderlo aún. ¿Con qué derecho pronunciaríamos, pues, la palabra imposible, ante hechos que evidenciamos sin poder descubrir su causa única? La ciencia nos ofrece horizontes tan autorizados como los precedentes sobre los fenómenos de la vida y de la muerte, y sobre la fuerza que nos anima. Bástanos observar la circulación de las existencias. Todo es metamorfosis. Arrebatados en su eterno curso, los átomos constitutivos de la materia pasan sin cesar de uno a otro cuerpo, del animal a la planta, de la planta a la atmósfera, de la atmósfera al hombre, y nuestro mismo cuerpo, durante nuestra vida entera, cambia incesantemente de sustancia constitutiva, como la llama solo brilla por la incesante renovación de elementos. Y cuando el alma se ha desprendido de ese mismo cuerpo, tantas veces transformado ya durante la vida, entrega definitivamente a la naturaleza todas sus moléculas para no volverlas a tomar más. Al dogma inadmisible de la resurrección de la carne, le ha sustituido la elevada doctrina de la transmigración de las almas. He ahí el sol de abril que fulgura en los cielos, inundándonos con su primer rocío colorescente. Ya las campiñas salen de su sueño, ya se entreabren los primeros capullos, ya florece la primavera, sonríe el azul celeste, y la resurrección se opera. Y esa nueva vida, sin embargo, solo en la muerte se origina, y ruinas encubre únicamente. ¿De dónde procede la savia de esos árboles que reverdecen en este campo de los muertos? ¿De dónde la humedad que nutre sus raíces? ¿De dónde todos los elementos que harán nacer, a las caricias de mayo, las florecillas silenciosas y las encantadoras avecillas? De la muerte. Señores. De esos cadáveres envueltos en la siniestra noche de las tumbas. Ley suprema de la naturaleza, el cuerpo material no es más que un agregado transitorio de partículas que no le pertenecen, y que el alma ha reunido, siguiendo su propio tipo, para crearse órganos que la pusiesen en relación con nuestro mundo físico. Y así mientras, y pieza por pieza, se renueva nuestro cuerpo por medio del cambio perpetuo de materias, mientras que, como una masa inerte, cae un día para no levantarse más, nuestro espíritu, ser personal que ha conservado perennemente su identidad indestructible, que ha reinado como soberano sobre la materia que le revestía, estableciendo de tal modo, por medio de este hecho constante y universal, su personalidad independiente, su esencia espiritual no sometida al imperio del espacio y del tiempo, su grandeza individual, su inmortalidad. ¿En qué consiste el misterio de la vida? ¿Qué lazos unen el alma al organismo? ¿Por qué desenlace se separa de él? ¿Bajo qué forma y con qué condiciones existe después de la muerte? ¿Qué recuerdos, qué afectos conserva? ¿Cómo se manifiesta? He aquí, señores, problemas lejos aún de estar resueltos, y cuyo conjunto constituirá la ciencia psicológica del porvenir. Ciertos hombres pueden negar así la existencia del alma como hasta la de Dios, afirmar que la verdad moral no existe, que no hay leyes inteligentes en la naturaleza, y que nosotros, los espiritualistas, somos juguete de una ilusión enorme. Otros pueden, por el contrario, declarar que conocen la esencia del alma humana, la forma del ser supremo, el estado de la vida futura, y tratarnos de ateos porque nuestra razón se resiste a su fe. Ni los unos ni los otros impedirán, señores, que estemos frente a los más grandes problemas, que nos interesemos en estas cosas que muy lejos están de sernos extrañas, y que tengamos el derecho de aplicar el método experimental de la ciencia contemporánea a la investigación de la verdad. Por el estudio positivo de los efectos nos remontamos a la apreciación de las cosas. En el orden de los estudios reunidos bajo la denominación genérica de espiritismo, los hechos existen, pero nadie conoce su modo de producción. ¿Existen tan realmente como los fenómenos eléctricos, luminosos y caloríficos? Pero no conocemos, señores, ni la biología, ni la fisiología. ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Qué el cerebro? ¿Qué la acción absoluta del alma? Lo ignorarnos, e igualmente ignoramos la esencia de la electricidad y de la luz. Es, pues, prudente observar sin prevención esos hechos, y procurar determinar sus causas, que son, acaso, de diversas especies y más numerosas de lo que hasta ahora hemos sospechado. No comprendan, en buena hora, los de vista limitada por el orgullo o por la preocupación, no comprendan estos ansiosos deseos de mis pensamientos ávidos de conocer, y encarnezcan o anatematicen esta clase de estudios. Nada importa, yo levantaré a mayor altura mis contemplaciones. Tú fuiste el primero, oh maestro y amigo. Tú fuiste el primero que, desde el principio de mi carrera astronómica, demostraste una viva simpatía hacia mis deducciones relativas a la existencia de humanidades celestes, porque tomando en tus manos el libro de la pluralidad de mundos habitados, lo colocaste inmediatamente en la base del edificio doctrinario que entreveías. Con suma frecuencia departíamos juntos sobre esa vida celeste y misteriosa. Actualmente, oh alma, tú sabes por una visión directa en qué consiste esa vida espiritual, a la cual todos regresaremos, y que olvidamos durante esta existencia. Ahora tú ya has regresado a ese mundo de donde hemos venido, y recoges el fruto de tus estudios terrestres. Tu envoltura duerme a nuestras plantas, tu cerebro se ha extinguido, tus ojos están cerrados para no volverse a abrir, tu palabra no se dejará oír más. Sabemos que todos llegaremos a ese mismo último sueño, a la misma inercia, al mismo polvo. Pero no es en esa envoltura en la que ponemos nuestra gloria y esperanza. El cuerpo cae, el alma se conserva y regresa al espacio. Nos volveremos a encontrar en un mundo mejor, y en el cielo inmenso en que se ejercitarán nuestras más poderosas facultades. Continuaremos los estudios para cuyo abarcamiento era la Tierra teatro demasiado reducido. Preferimos saber esta verdad, a creer que yaces totalmente en ese cadáver, y que tu alma haya sido destruida por el cese del funcionamiento de un órgano. La inmortalidad es la luz de la vida, como ese brillante sol es la de la naturaleza. Hasta la vista, querido Allan Kardec, hasta la vista.